tardes, Radio Aldea 230. Y hoy hacemos este canto a la vida. Hoy es un día especial. Saben que me encanta decir esto, ¿no? Que hoy es un día especial, pero con la conciencia de que todos los días son especiales, claro, pero en el que estamos, en el presente, es el más especial de todos. Y hoy tenemos este día especial de encuentros, día especial en el que Radio Aldea 230 está más presente que nunca. Y estamos presentes desde el amor. Estamos presentes desde el recuerdo y la memoria. Porque no nos olvidamos, tenemos memoria. Y es esa memoria traída a este presente de hoy, desde el amor, la que nos va a mover en toda la audición. Estas 2 horas entonces van a ser un presente con memoria enamorado. Y ahora les dejo una canción, Cantar para la Vida, de María Elena Melo. Como la vida que no fue, como la vida que no fue, como la vida, como una luz que no se ve, como una luz que no se ve y está encendida, como el camino a recorrer que no se logra todo ver. Sorprender que el alma aspira, toda la sombra vuelva atrás, toda la sombra vuelva atrás, cierre la herida, hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida, toda la sombra vuelva atrás, toda sombra vuelva atrás, cierre la herida, hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Vamos a hacer volver atrás, vamos a hacer volver atrás toda la sombra y a remontarnos en la luz, y a remontarnos en la luz que es quien la nombra. Los ojos prontos a aprender lo que se puede recorrer mirando el cielo, pero bien firmes junto a mí, mezcla de halcón y colibrí sobre este suelo. Toda la sombra vuelva atrás, toda la sombra vuelva atrás, cierre la herida, hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Cierre la herida, hemos de conquistar. reconquistar la paz para la vida. Y volvemos. Hola, buenas tardes. Volvemos a saludar porque el primer saludo que dimos, el primer saludo de presentación, fue para algunos pocos. Porque por una cuestión técnica, bueno, no se escuchaba. Ahora voy a estar ahí hablando a ver si alguien me confirma si ahora se escucha. Bueno, saludo. Si no se escucha, vuelvo a saludar. Vaya un gran, gran abrazo para toda esta aldea 230, esta aldea de este mundo mundial. Porque somos una aldea en este gran universo y estamos unidos. Estamos unidos y hoy, en este día especial, estamos más unidos que nunca. Estamos más unidos y estamos presentes. Sí, presentes. Así, un presente con mayúscula. Porque para poder vivir este presente, necesitamos memoria. Necesitamos memoria, necesitamos curar heridas para la vida, como nos decía la canción de María Elena. O como decía la canción anterior, ¿no? De Robbie Draco, de plantar amor en rama. Y el que estemos apostando por un amor en presente, un amor enamorado, no indica que no tengamos memoria, porque la tenemos. Así que hoy vaya este gran abrazo para esta gran familia que somos todos. Porque como leí hace un rato, esperen que lo busco porque me gustó muchísimo y lo quiero compartir. Estaba en Facebook y dice así: somos pétalos de una misma flor, sostenidos por un centro común, en el gran círculo de la vida. Todos estamos aquí o allá, que es lo mismo. Los secretos nos impiden poder integrar, llorar, despedir, honrar. Un pueblo que no sabe de sus muertos no puede caminar con certeza su vida. Identidad y memoria. La única revolución posible es la conciencia. Y yo agrego una conciencia que siempre tiene que partir de la base del amor. Porque eso es honrar la vida de quienes dieron su vida y de a quienes se le arrebató la vida. Así que hoy tocaremos diferentes temas, pero siempre va a estar esta unión en presente enamorado, que es así como me gustó llamarlo. Y como somos todos pétalos de esta misma flor, les voy a compartir cómo en el cotidiano y en las circunstancias que nos tocan de la vida, como pueden ser las que estamos viviendo hoy en la humanidad entera, con esta pandemia, entre comillas, con esta situación de incertidumbre, de que no sabemos si podemos salir, si no podemos, si nos ponemos tapabocas, si no nos ponemos, que nos ha obligado a reinventarnos y a no quedarnos atrás ni quedarnos callados. En estas circunstancias, Uruguay siempre tiene un toque que no pasa desapercibido a nivel mundial. Y son cosas muy chiquitas, como la de el compartir la comida en una olla popular y todos colaborar para eso. O como hicieron en esta escuela de Solimar Norte, en la escuela 108, que tuvieron la iniciativa para poder compartir el internet. Sí, algo tan simple como dar la clave de internet para los que no tienen. Miren, les voy a dejar una pequeñita entrevista que les hicieron en TV Ciudad y que está súper chula, muy linda. Y una de las cosas que reconforta en estos momentos de crisis económica, de crisis social y sanitaria, a raíz de la crisis sanitaria, son las buenas ideas que aparecen. Y una gran idea que tuvieron las docentes, la directora y las madres y padres de la Escuela 108 de Solimar Norte es esta que van a ver ahora en Retratos. Escucha con mucha atención lo que la escuela pública te quiere decir. En este tiempo de distanciamiento social y de educación a distancia queremos pedir su colaboración. Muchas familias que forman parte de la escuela no tienen acceso a internet en sus hogares. Esto hace que sea muy difícil para los niños sostener la tan mencionada educación a distancia. Entonces, si vivís cerca de un alumno o alumna de la escuela, acércate a su casa y preguntale si tiene conexión a internet. Y si no tiene, podés ayudarlo muchísimo. ¿Cómo? Habilitale en algún horario que te quede bien tu clave de Wi-Fi y entonces el niño podrá acceder a las propuestas y actividades que manda la maestra. Vamos a recordar las características de las oraciones. Cata dijo... Que empezara con mayúscula. Empieza con mayúscula. ¿Qué otra característica habían contado? Milena. Tiene que terminar con punto. Termina con un punto. Esta iniciativa surgió en esa comunicación frecuente que tenemos con las familias. En dos momentos diferentes, dos madres me dijeron, por suerte el vecino nos comparte internet y entonces mi hija puede entrar a CREA. Y yo dije, qué bueno, ¿y por qué todos los vecinos no pueden hacer eso con los niños que tengan, que saben que no tienen acceso a internet? Lo propuse en la coordinación, la profesora Valentina hizo el guión y cada maestra dijo una parte y quedó esta propuesta de un llamado diferente a la solidaridad. Yo soy abuela de Lautaro, que él está en cuarto, obviamente viene a la 108, y una vecina que también está en cuarto, se llama Luana, va a otra escuela y no tiene internet en la casa. Y un día le pregunté por los deberes y me dijo que no le llegaban y hablé con el padre y pasamos. En realidad se encargó mi hijo de pasarle, porque yo no entiendo, no, nunca le di mucha importancia. No. Mi hijo se lo instaló en su tablet, la clave Wi-Fi y eso, y él le explicó cómo entrar a CREA y ella está haciendo los deberes y viendo, o sea, tiene acceso al Wi-Fi de casa. Y si después no querés que tu clave se sepa o que otras personas ingresen a tu red, cambias la clave y listo. Que para vos es solo cambiar la contraseña dos veces por día. Pero para ellos es acceder al conocimiento. Es seguir ejerciendo el derecho a la educación. Es mantener el vínculo con sus docentes y amigos. Quizás lo difícil al principio es saber cambiar la clave, pero no perdemos nada y esos niños van a tener acceso a esta nueva educación. Nos comunicamos por CREA, nos comunicamos también a veces por hemos cedido nuestros espacios privados y también por WhatsApp. Hay profes que están haciendo también videoconferencias por Zoom. Ahora tenemos la conferencia de CREA también. Y bueno, y también varios nos hemos convertido en youtubers y tenemos nuestro canal y ahí subimos las tareas y le explicamos a los alumnos y a las alumnas cuáles son las actividades de la semana. Y bueno, por ahí vamos tratando de no dejar a nadie afuera y por eso la multiplicidad de canales de comunicación. Yo como mamá de una niña que viene hasta la escuela, la verdad estoy encantada con este sistema, que para mí también fue nuevo. No, tengo que admitir que yo no sabía usar la cebalita ni nada y aprendí en la marcha. En esta escuela tenemos la suerte que es más del 80% de las familias se están respondiendo, porque sin las familias esto tampoco se lleva a cabo. No es solamente tarea docente, es tarea de familias, equipo docente y equipo familia. porque a la familia la necesitamos también, para que guíen a los niños, para que compartan el celular o el internet del celular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A la sombra del ceibal. Y esto se puede replicar en todos los barrios de todos los lugares de nuestro país, ¿no? Si tenemos un vecinito cerca que vaya a una escuela pública y sepamos que no tiene Wi-Fi, bueno, les compartimos el Wi-Fi. Gran idea. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Y estamos en Radio Aldea 230 para no dormir la siesta, y hoy nadie duerme la siesta, como viene pasando desde que estas transmisiones han comenzado. También estamos transmitiendo a través de FM del Carmen 105.3 o en su página web www.fmdelcarmen.com o delcarme.com. Esa de la W, duden de mí. Esta iniciativa, entonces, que compartíamos de la Escuela 108 de Solimar Norte, ha sido un gran, gran aplauso, un hurra, hurra, hurra por ese equipo docente, por ese equipo de familia. Y lo lindo que tiene Uruguay, y que lo tienen otros países también, pero no sé por qué, como que se evidencia más aquí, ¿no? Eso de que enseguida sale el compartir, el crear situaciones que favorezcan al grupo, porque somos familia. Porque todo lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Y esa conciencia la tenemos presente. Claro que no todos, pero la gran mayoría sí. Y es eso lo que vale. Quedémonos con la gran mayoría. Esa conciencia de familia, de grupo, de comunidad. Eso es lo que nos ha caracterizado y lo que nos sigue caracterizando en este hoy, en este presente. Y hoy es también el día de otros seres que también viven agrupados y compartiendo todo. ¿Saben de quién le estoy hablando? No, no son los mosquitos. Son las abejas. Su traje a rayas no paran de volar, zumban y zumban. no paran de zumbar, van saludando a las flores al pasar. Este es el twist de las abejas. Este es el twist de las abejas y lo bailamos en pareja. Este es el twist de las abejas. Este es el twist de las abejas y lo bailamos en pareja. Además de la miel, las abejas crean vida y ayudan a mantener el equilibrio ecológico. En este video te presentamos del 1 al 10 por qué son importantes, por qué se están extinguiendo y qué hacer para evitar que desaparezcan. Tipos de abejas. En el mundo. Como no tenemos el video y tenemos el audio del video, presten atención, abran los oídos a ver. ¿Por qué son tan importantes las abejas? En el mundo existen alrededor de 20.000 especies. México alberga a 200 de ellas. Mucho más que miel, estos insectos ayudan a polinizar la flora silvestre y por lo tanto contribuyen al crecimiento de frutas y verduras. Alimentos. El 90% de las plantas y un tercio de los alimentos que consumimos dependen de la polinización de las abejas, de acuerdo con Greenpeace. Dinero. La polinización resulta en ganancias económicas de aproximadamente 265 mil millones de euros al año en todo el mundo. La crisis. En 2005 empezó a producirse un fenómeno conocido como síndrome de despoblamiento de las colmenas. Insecticidas. Una de las razones es el uso de insecticidas, que alteran su sistema nervioso y provocan que pierdan el sentido de la orientación, por lo que no pueden regresar a casa. Cambio climático. El aumento de la temperatura y los fenómenos meteorológicos erráticos o extremos las afectan tanto individual como colectivamente. Además, cambian los patrones de floración y las plantas que son fuente de alimento para las abejas dejan de existir. Consecuencias para el medio ambiente. La disminución en el número de abejas repercute también en el número de flores y plantas, lo que altera el ciclo del agua y la generación de oxígeno. Impacto económico. Los cultivos que dependen de la polinización han aumentado su precio. De no frenar la extinción de las abejas, esta tendencia continuará y las ganancias económicas que generan se perderán. Posibles soluciones. Evitar que las abejas sean expuestas a plaguicidas es posible por medio de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es una opción. Se trata de no utilizar fertilizantes químicos en los procesos, pero es igual de efectiva que la agricultura tradicional. Y entonces, hoy es el Día Internacional de las Abejas. Y ahora que ya sabemos la importancia que tienen las abejas en nuestro ambiente y en nuestro ecosistema, podemos empezar a hacer alguna de esas cosas que nos aconsejaban en el audio. ¿Tomaste apunte? No usar insecticidas. Agricultura ecológica. Podemos plantar flores porque es fundamental para su alimentación y para nosotros es fundamental su presencia para la polinización, para el ciclo del agua y para la oxigenación como tal. Hay una frase que dice que si se extinguieran las abejas, el ser humano podría vivir nada más que 4 años. Dicen que esta frase la dijo Einstein. Nadie sabe si es verdad o mentira. Tampoco sabemos si en 4 años nos extinguiríamos, pero de lo que sí estamos seguros es que cualquier alteración en los sistemas de vida afectan a la totalidad. Presente. Estoy tendido en la ventana de este cuerpo sin ventanas.

No estaba calculado que después de la de esta hermosa letra de Pedro dijera a que habla de la poesía, que habla del amor, ¿no? Que habla de la verdad. Y ese, en ese resalte de la poesía no estaba calculado que el saludo de Karina tuviera que ver con la poesía, pero coincide. Y rima. Y la poesía puede tener rima o puede tener rima asonante. A ver, hay algo que no se me ocurre. ¿Con qué rima la palabra rima? Cada palabra tiene un sonido. Jugamos a juntar las que suenan parecido. ¿Mamá con papá? M con L. Y con I. Oso con poncho. Lulú con cucú. ¿Con qué rima rima? Yo no lo sé. Yo tampoco. ¿Con qué rima rima? Vos lo sabés. Yo lo sé. Yo creo que rima con... ¿Con qué rima la palabra rima? No importa, sigamos cantando. Jugar con las letras me da mucha risa. Tantas palabras me hacen cosquillas. Palabras juntadas. Lluvia, agua, mar y paraguas. Palabras que saludan. Hola, bienvenida. Chao, bienvenida. Palabras, animales. Guajos. Miau. ¿Con qué rima rima? Yo no lo sé. ¿Con qué rima rima? Vos lo sabés. Al final de cuentas, cantar y rapear es un trabalenguas, juguemos a rimar. Rima crea, rimador escribe, rima el escritor que crea y recrea, rimador escribe, rima de escritor. ¡Qué buen trabalenguas! Probemos juntos una vez más, a ver. Rima crea, rimador escribe, rima el escritor que crea y recrea, rimador escribe, rima de escritor. Cada palabra tiene un sonido, jugamos a juntar las que suenan parecido. ¿Con qué rima rima? Yo no lo sé. ¿Con qué rima rima? Vos lo sabés. ¿Y con qué rima rima? ¿Están pensando? ¿Con qué rima rima? A mí rima me rima con prima. Así que vamos a rimar con mi prima Ferchu. Catalejo, añejo, madera, ciruela, pecera, cabecera, lloverá, volverá, banana, ventana, cucharón, montón. ¡Ah! ¿Estamos al aire? 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. ¡Bienvenidos a la cocina de Ferchu! Buenas tardes, Radio Escucha de Aldea 230. Y en otra tarde de mayo, la cocina de Ferchu presente. Hoy estamos jugando con palabras, como tantos días en la radio, porque la radio es palabras. La escuela también es palabras, la vida es palabra. Los niños, para poder crecer sanos y fuertes, necesitan ser bañados en palabras. Hay palabras cortas, palabras largas, palabras que nos gustan, otras que nos disgustan, con muchas letras, con pocas letras, con mayúscula, con minúscula, palabras que tienen verso, palabras que riman. Una rima, en un sentido estricto, es un recurso literario que se caracteriza por la repetición de ciertos fonemas al final de cada verso y se produce así un juego sonoro. El niño de inicial, que el niño de jardín, lo disfruta mucho. Esa sonoridad, ese verso, lo atrae a repetir y llena su mundo de nuevas palabras. Desde el jardín se promueve que los niños sean capaces de identificar palabras que riman y así llegar a elaborar sus propias rimas. Son juegos de palabras, juegos sonoros, tienden a la repetición. Y hoy les dejo una de esas rimas. Una que encaja perfecto en la cocina de Ferchu. Y dice así. Meto palito, saco un poquito. Meto cucharón, saco un montón. Un montón. Si fuera un montón, yo quisiera sacar un montón de dulce de leche. Porque un montón de guiso, ay, estoy un poco pasada. Dulce de leche, arroz con leche, un montón de postre. Mucho postre de chocolate. Y bueno, pero para aprender esta rima, si tienen ganas, pueden volver a escucharla. Pueden volver a escucharla y repetirla. Repetirla con compañía, sin compañía, fuerte, bajito. Con voz de gigante. Con voz de enanito. Sin voz, solo escuchar. Con voz bien suavecita y aterciopelada, como por ejemplo. Meto cuchara, no saco nada. Meto palito, saco un poquito. Meto cucharón, saco un montón. Cuidado, cuidado, cuidado, porque la traviesa banana se acaba de escapar por la ventana. Y entonces apareció la pera y dijo la pera que ella no espera. Bocina, cocina. Martina, sobrina. ¡Uy, Martina! Que no me vaya a olvidar de pedirle permiso a Ale para mandarle un beso a mi sobrina Martina, que la quiero mucho, mucho, mucho. Y entre cucharitas y cucharones le mando abrazos a montones. Y a lo mejor alguno de ustedes se anima a contactar a la radio, Aldea 230, y enviarnos sus propias rimas. Rimas que rimen con su nombre, por ejemplo, o alguna rima que hayan aprendido en el jardín o en la escuela, o alguna rima que sepa la abuela. La abuela, los abuelos deben saber muchas rimas. Salgan a investigar, los convoco a salir a investigar en este 20 de mayo, en la casa, por teléfono, videollamada, WhatsApp, lo que quieran. Prueben, prueben. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Cucharita, chacarita, cucaracha, y que cachengue al ritmo de las cucharadas, bailamos este merengue. Y quien está totalmente rimando con la cocina de Ferchu, porque ha estado cocinando, es aquí. No les voy a decir quién. Escúchenla, escúchenla. Hola, 30. Soy Isenín Rodríguez de Uruguay. La misa de Vietel, Gonzalo Rodríguez. Extraño mucho la escuela. Espero que ustedes también la extrañen. Igual que lo del coronavirus, que no lo queremos más. Entonces tenemos que quedarnos en muchas casas. Hasta luego, Guille. Y Guille nos manda unas fotos en la que está preparando unas albóndigas que no sé con qué riman, pero que tienen una pinta. Escuchen. Escuchen como la salsa borbotea. Estoy haciendo albóndigas y ya la voy a hacer en la cocina. Sí, Guille estaba metiendo las albóndigas. ¡Ah, no! ¡No es Guille! La que está haciendo las albóndigas es Abril. Me confundí. La que saluda es Guille. La que cocina y rima con Ferchu en la cocina es Abril. ¿Y ustedes? ¿Con qué riman? A mí me vino presente, consciente, se siente, simiente, memoria, dedicatoria, Historia. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Desde la inmensidad del espacio llega para todos los chicos el abuelo Miguel y sus cuentos. Otra vez desde Javia. Qué alegría saludarte nuevamente, María Alejandra. Y a través de ti, Ana Barrios. Espero que estén muy bien, cuidándose mucho. Saludo también a todos los compañeros en este día tan especial. Creo que a pesar de las condiciones en que nos encontramos y como se viene preparando este 20 de mayo, no hay manera de que pase desapercibido. Como siempre, creo que el silencio será atronador. Acompañamos de la misma manera que en los años anteriores en la calle a todos los familiares de los desaparecidos, porque todos somos familiares. Manifestamos nuestra irrenunciable solidaridad a través de las redes sociales, imágenes, balconeras, carteles y las emisiones de algunos medios de comunicación que se comprometen con esta lucha, amplificando nuestro grito de presentes. Y ahora vamos al encuentro de ese personaje tan particular que es el aguatero, de uno de los breves cuentos de Juan José Morosoli, personaje del cual no hace falta abundar en comentarios, porque Morosoli, en breves palabras, le da el perfil de hombre amante del arroyo y del agua, al que hace hablar de lo que lo rodea, transmitiendo sus sensaciones y el amor con que desempeña su tarea, de la cual dice que ser aguatero no es traer agua en un barril, sino de levantarla del arroyo, traerla hasta la copa sin que ella se diera cuenta, descansada y fresca. Nos muestra toda una actitud de amor. Y ahora, el aguatero, el cuento del aguatero, Morosoli dice así. Don Felipe debió hacerse aguatero por el amor que le tenía al arroyo y al agua. Hablaba de cauces, árboles, camalotes y lamas, haciendo gustar la sensación de frescura de lo que evocaba. Las palabras entraban por la boca. Además, era poeta. Esta agua la espero donde se peinan las rubias. La recogí al término de un cauce encerrado entre sauces, cuyas cabelleras de raíces rosadas y rubias peinaban las aguas clarísimas. Este barril se lo pedí de favor a Berral y la menta mota, porque la cañada se ha dejado de saltos y solo se pasa durmiendo entre las plantas. Está fresquita y se la saca despacio. Todavía va a encontrar la sombra de los camalotes. Cuando el verano comenzaba a sorber los arroyos cercanos, él se iba a buscar las vertientes saltarinas de los cerros. Decía que ser aguatero no consistía en traerla al agua en un barril, sino en levantar el agua del arroyo y traerla hasta la copa, sin que ella se diera cuenta, descansada y fresca. Desviaba cauces, llevando la corriente hasta las tazas de piedra, pie de piedra rosada donde el sol inventaba arañas de oro. Llevaba tras de sí las cañadas como si llevara a un animal amigo. Se indignaba cuando alguien arrojaba un terrón en la corriente limpia. De los aguateros que conocí, ninguno amaba el agua y el arroyo como él. La forma en que vería el agua en las tinajas era una bella fiesta que no olvidaré nunca. Así termina Morosoli este fantástico cuento. Creo que nada para agregar. Todo esto que ustedes han escuchado es maravilloso realmente, como en poquitas palabras se puede describir tanta cosa y dar el contorno y el perfil a una personalidad y al lugar donde se encuentra y el lugar donde actúa. Entonces, muchas gracias, compañeros, y seguiremos entonces después con los otros cuentos breves de Juan José Morosoli. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Radio Aldea 230. Gracias, Miguel. Escucharte es siempre un disfrute. Si Amorosoli lo define esa forma de escribir, seguro que a ti te define esa forma de comunicar, esa forma de narrar, esa forma que nos llega a todos. Vuelvo a decir, eso que te permite y te da el derecho de llevar el título de abuelo. Porque los abuelos son esa caricia al alma y escucharte es siempre una caricia al alma. ¿Cómo es una caricia siempre escuchar los saludos de los niños? Y acá tenemos, porque Abigail nos manda un saludo Abril nos manda un saludo a todos. Hola, 230. Gracias por mandarme esto. Yo hice la telefónica, sí. Y gracias, Guille. Les mando un beso a todas las familias que están viendo esto. Bueno, escuchando la radio y todo. Gracias. Les damos un abrazo de corazón muy fuertemente. A todos, hasta las maestras, a todos. Gracias, Abril, por tus palabras, por ese abrazo de corazón, hasta las maestras, porque nos lo merecemos, y los maestros también.

están vivos. Porque son eternos. Somos eternos. Y es imposible esta transmisión sin que se haga un nudo en la garganta, como nos comentaban en el chat, ¿no? La recitación de Melina a mí me hizo un nudo en la garganta. Preparar este programa fue con un nudo en la garganta. Lo bueno que tienen los nudos es que se pueden desatar. Entonces, que esto nos desate los nudos, nos libere los sentires. Que podamos seguir siendo presente, que podamos tener justicia, que podamos seguir en esta unión. En este día, en todos los días, en que nos demos las manos y no nos las soltemos. Era una niña paloma a mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaba grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio del escenario, la murga partía y aquella paloma herida volvía. Su voz se transforma en grotesca la risa. Y se transforma en un cálido viento. El aleteo de muchas palomas felices si han conseguido alimento. Irán, ya no habrá más silencio. El escenario, la murga nos parte y manos palomas hoy puede quedarse. Reciba usted este cálido abrazo, el homenaje. paloma, de madre paloma, de abuelo paloma, de mano de hermano. Recibo usted el descanto más alto, el homenaje a su mano paloma, su mano paloma, su mano paloma, su mano dispuesta. Palomas, mil manos palomas, cien manos palomas, mil manos palomas, millones de manos palomas, una mano paloma, dos manos palomas, cien manos palomas, mil manos palomas, millones de manos, millones de hermanos palomas, una mano paloma, dos manos palomas. Yeah. Se va la murga que dice y no grita. La murga que vino se va. Pero esta murga, por la margarita, esta murga siempre volverá. Redoblando esperanza y coraje, por margaritas de amor y de paz. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. Estamos casi llegando a la culminación de nuestro encuentro diario en Radio Aldea 230. Encuentros que todos los días tienen ese toque de magia y cariño. Hoy, un día especial, sí, sin dudas. Un día especial, un día de esos que nos conmueven. Un día en que aprendemos y el dolor nos toca, el dolor nos enseña, pero aspiramos a que algún día no sea necesario sentir dolor para poder aprender, para que la solidaridad, la unión, la empatía sea algo de todos los días. Que no tenga que aprenderse, porque está en nuestro mensaje genético, está en las palabras de nuestro cromosoma, pero nos hemos olvidado de leerlas, nos hemos olvidado de permitirles que se expresen. Y claro, en muchas ocasiones se expresan mal, que la vida de todos estos desaparecidos, que no sabemos dónde están, que no sabemos dónde están sus cuerpos, porque sí sabemos dónde están sus ideales, sí sabemos dónde está su entrega, su alma, porque la sentimos, porque está ahora acá con todos nosotros, en presente, porque el silencio al que nos convocan cada año, también lo vamos a hacer aquí en la radio. Y cuando empiecen a sentir ese silencio, sepan que no fue un error técnico. Es un silencio de presente, intencionado. ¿Por qué te preocupas de quitar los caracoles?, preguntó él. Y él era un niño. Porque se comen las flores, respondió ella. Y ella era una persona adulta que cuidaba del jardín. Los caracoles se comen la luz de las flores, pero no tienes que preocuparte porque las flores son eternas. Después de unas nacen otras, dijo de nuevo el niño. Claro que la luz estaba en las flores. No se había marchado. Ahí seguía, en forma de color, alimentando los sentidos de la vida, además de los caracoles del jardín. Y sigue, sin fin, renovando la luz su acción en la materia, haciéndose color en la lechuga o en el limón, en el iris de nuestros ojos, en la rosa, el jazmín o en la margarita, en la hierba o en el mar,

que el hombre confiará en el hombre como un niño confía en otro niño. Nada será obligatorio ni prohibido. Todo será permitido. Incluso jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia azul en el ojal. Solo una cosa será prohibida. Amar sin amor. La libertad será algo vivo y transparente, como un fuego, o un río, o como la simiente del trigo, y el corazón del hombre será para siempre su morada. Yo digo que ahora vale la verdad, que ahora vale la vida. son memoria, son presente. ¿Dónde están?